ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Este noticiero, esto es Noticias de Abajo ML. Hoy en la emisión de 15 de marzo del 2019 les traemos la información recopilada de los diferentes medios libres que nos ayudan y apoyan en llenar esta barra programática. Y bueno, de este lado se encuentra Pancho. De este lado está Evo. De este lado Su. Y vamos a entrar directamente con el cóctel informativo que más adelante les estaremos desglosando nota por nota. Y bueno, para iniciar vamos a tener una nota que se titula Viernes de lucha climática por jóvenes en todo el mundo. Estudiantes de todo el planeta reclaman afrontar la emergencia climática. Y bueno, ya en algunos lugares tiene meses que han llamado estos Viernes de Acción Climática a esta huelga estudiantil, y bueno, vamos a estar hablando sobre ella en unos momentos más. Y desde el portal de caosenlared.net nos comparten un convoy histórico. Esto es una galería de fotos sobre el convoy europeo a Exarquía. A pesar de los obstáculos, las dificultades y los escollos, el mayor convoy de solidaridad que jamás se haya llevado a Grecia llegó esta noche con toda seguridad. Y de Grecia tenemos, no, perdón, de Brasil. De Brasil tenemos presos los autores materiales. ¿Quién mandó matar a Mariel? Y bueno, Mariel es una mujer negra, lesbiana, militante de el Partido Socialismo y Libertad de Brasil, que fue asesinada a tiros cuando iba a su casa el 14 de marzo del 2018. También vamos a tener información de un especial de Voces del 8M que nos comparte Radio Temblor, con voces de mujeres de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, de Guatemala, entre muchos otros lugares. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio que nos comparte Radio Temblor desde Costa Rica. Y continuamos con más información ahora del portal clandestino.wordpress.com, en el que nos comparten Nación Cara a Cara, Cabildo de Ayo Ayo. Y es un video sobre la marcha de naciones indígenas originarias. Esta marcha de la nación cara a cara partió desde la ciudad de Sucre hace 35 días rumbo a La Paz. Y es sostenida por mujeres, hombres y jóvenes que son de los Ailús de la nación cara a cara, así como se han unido representantes de la nación Uchipiamonas, la cual está en lucha frente al megaproyecto hidroeléctrico El Bachapete. Balachepete. Y nuestra siguiente nota de caos en la red desde Venezuela nos dice: desclasificado, las huellas de la CIA en el apagón nacional de Venezuela. Y también vamos a tener información de Siria, donde una nota de proximooriente.blogspot.com nos dice: ni perdón ni olvido. Vamos a tener información acerca de esta sufrida tierra, ¿no?, que ha sido invadida y que vive en una situación de guerra y exterminio muy, muy fea. Vamos a hablar de ello en unos momentos. Y continuamos ahora con Kurdistán, y nos dice el portal kurdistanamericalatina.org: el municipalismo libertario se desarrolla a partir de una vida igualitaria, libre y justa. Esto es palabras de Kosirin Ahmed, integrante de la coordinación del Partido de Mujeres Libres de Kurdistán, PAJK. Y bueno, esta es una entrevista que ahí nos liga por ANF también. Y Y continuando en las notas, ahora vamos con lo que pasa acá en el ombligo del monstruo, acá en México, en la cintura del continente. Y primero vamos a iniciar con una carta que nos comparte la Que Huelga Radio, que se titula Morelos, carta abierta a Manuel Bartlett. No tenemos temor a las consultas, sino a la continuidad del engaño del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este documento dirigido a este encargado de la Comisión Federal de Electricidad por parte del gobierno actual acá en México. Vamos a compartirles este texto. Y la siguiente nota, acá de México, y bueno, pues la instalación de la antimonumenta, que fue una actividad que se realizó durante la marcha del 8 de marzo pasado, acá en la Ciudad de México, y bueno, pues nos platican un poquito de lo que ocurre en torno a este hecho. Y continuamos con Oaxaca. El portal educaoaxaca.org nos comparte: juez federal ampara al ejido Paso de la Reina en Oaxaca contra la supresión de las vedas de agua de Peña Nieto y deja sin efecto el decreto del 6 de junio de 2018. Y bueno, también vamos a tener una nota de Puebla, donde una comunidad indígena de Puebla logra llevar a revisión la inconstitucionalidad de la ley minera. Esto nos lo comparte el portal de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, remamex.org. Y también, antes de que se me olvide, la de la nota anterior, el 14 de marzo, el día de ayer, fue el Día Internacional contra las Represas. Y bueno, también esta nota que vamos a compartir de Paso de la Reina. Pero también, bueno, vamos a hacer el comentario de que es parte de una jornada internacional de lucha y resistencia que tuvo también sus actividades. Vamos a tener información más adelante. Y tenemos también desde México que las declaraciones de AMLO contra la prensa legitiman e incentivan ataques a periodistas. Y bueno, pues sí, sin duda, pues la llegada de este personaje al poder, ha suscitado ciertas, no sé si sorpresas, pero pues sí, diferentes reacciones y algunos desengaños. Continuamos con información ahora de la cooperacha.org.mx, en que nos dice: es tiempo de unificar las luchas, de Susana Prieto. Esta es una declaración de Susana Prieto sobre la nueva central de trabajadores. Expresó su apoyo total al movimiento obrero de Matamoros. Y bueno, así el movimiento sindical en México crece y efervece con cada vez más sindicatos yéndose a huelga. Bueno, y también vamos a aprovechar ese espacio para hablar de las otras huelgas, ¿no?, que han estado realizándose. Y que de hecho el día de ayer hubo una movilización unitaria de estos huelguistas. Vamos a estar hablando de ellos. Y el Pancho hasta pidió una rola para ellos. Toda la cosa. Y bueno, pues parece que son las notas que hay el día de hoy. Y nos vamos a ir con una primera canción, que es... Vámonos con A la Huelga, para empezar algo clásico de la Revolución Española, de la República Española, de Rolando Alarcón. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga día, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. contra el gobierno del hambre, nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madres y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar, para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Vamos a iniciar con la primera nota del día. Y bueno, pues resulta que cada viernes, desde hace ya algunos meses, se ha estado llevando a cabo manifestaciones estudiantiles, particularmente allá en Europa, en el portal de Hijos de la Tierra, nos comparten una nota que se titula Greta Thunberg, su misión en la vida, y nos habla de esta muchacha de 15 años, quien es estudiante de secundaria y es promotora de acciones directas contra el cambio climático. Y bueno, pues una de las acciones directas o que ha estado llevando a cabo son estas huelgas los días viernes. Bueno, esta tiene su historia, esta chica, que de hecho ya le han hecho su fama ya los medios europeos. Es una chica que desde los 9 años comenzó a estudiar el cambio climático y entró en depresión. Tiene el síndrome de Asperger. Y pues dice que se preocupó, se sacó mucho. Bueno, yo creo que mucha gente, ¿no? Tenemos ese saque de onda con el mundo actual y cómo está el pobre medio ambiente. Pero bueno, pues esta chica decidió hacer algo por su sociedad y lo que llamó fue un paro escolar contra el cambio climático. Dice, cada día mando mis niños a la escuela y sé que los hijos de otros ciudadanos deberían ir a la escuela, pero no apoyamos que nuestras escuelas se conviertan en parlamentos. Lo que queremos es que haya más aprendizaje y menos activista en la escuela. Eso lo dice el primer ministro Scott Morrison en torno al ejemplo de Greta, que tuvo eco en otros países aparte de el suyo. Y en otra nota también nos dice Ecologistas en Acción, un portal de Ecuador, ecologistasenacción.org, donde ellos dicen se muestra esperanzada con las movilizaciones juveniles en relación al cambio climático y espera que ayuden a impulsar un cambio de rumbo a la altura de las indicaciones científicas. Ante las numerosas entidades que se manifiestan a favor de la juventud contra el cambio climático, la organización ecologista reclama que evalúen sus propios esfuerzos en esta materia. El compromiso de perseguir una ruta segura de descenso de las emisiones capaz de limitar el incremento de la temperatura es la única respuesta posible a las demandas de la activista climática Greta Thunberg. Y dice, la ola de movilizaciones que Greta inició el pasado mes de agosto denuncia con claridad cómo los actores políticos tradicionales no han estado ni están a la altura del reto que supone el cambio climático. Su mensaje es claro, debemos asumir que estamos en una emergencia climática y que se necesita una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues también habla ahí de las debates que se han estado dando. Esta chica, pues no solo que está chavita, ¿no? Que está muy joven y que tiene esta postura, sino que en los acercamientos que ha tenido hasta con los propios parlamentos, pues siempre la han querido como acercar. De hecho, pues esta niña pues podría ser un muy buen botín político de cualquier politiquero, ¿no? Ahí europeo. Pero como que pues se ha mostrado o ha mantenido una postura radical en torno a la demanda de que debe de haber un acuerdo por parte de los estados de una reducción, imagínense, hasta de, dice la nota, hasta de del 44 al 58% de las emisiones, que eso es así como, pues, frenar la actualidad, ¿no? Frenar la modernidad y reducirla a la mitad o más. Y bueno, pues suena muy radical, pero la verdad suena más radical el quedarnos sin aire, ¿no? Quedarnos sin agua, quedarnos. Pero bueno, a ver, hay un comentario. Ya hay varios estudios en los que dicen que el planeta no va a poderse estabilizar. Si no actuamos ahora, el planeta no se va a poder estabilizar. Después de rebasar esa frontera medioambiental, va a entrar en una desestabilización que puede durar años, cientos de años, miles de años, para que vuelva a regenerarse un clima viable para el planeta. Entonces, sí es como considerar que vamos a entrar en Apocalypse Now, ¿qué más? Mad Max, todas las películas distópicas que puedan imaginarse, pero en la vida real, refugiados por el cambio climático, pérdida de la biodiversidad, falta de cosechas, bajos suministros de agua y de energía, o sea, los problemas que ya tenemos ahora por mil. Sí, como dices, que ya pasan y que bueno, pues sí, está este llamado entonces a sumarse a estas movilizaciones. En México el día de hoy se llamó a las 10 de la mañana aquí en el Zócalo de la Ciudad de México a una movilización similar. Entonces parece que este eco está creciendo. La semana pasada más de 40,000 personas en Ámsterdam salieron, en Holanda, en varios lugares del mundo, también de los Países Bajos, salieron también a pues decir basta esta crisis climática. Y dice, las pancartas que se llevaron a lo largo de la demostración compartieron una variedad de mensajes desafiando al gobierno. Cambiar el sistema, o abajo con las fronteras, arriba con los bosques. Y uno que simplemente decía ayuda. A lo mejor estamos también en la posibilidad de un momento hippie de la humanidad, ¿no? Que pudiera... Me ha gustado a mí estas campañas que hay ahora en redes de limpiar espacios, que sacan la foto del lugar acá primero todo cochino, y luego ya que llega toda la gente, lo limpia y manda la foto ahora limpia. Y bueno, pues digo, todas las iniciativas creo que son bienvenidas. Y bueno, pues ahí, entérese de estas. Como un reto, ¿no? Como el challenge limpia un espacio. Entonces, pues está bueno porque es como un reto, ¿no? Había unos challenges bastante absurdos como echarse una cubeta de agua fría o no sé, o poner la foto de perfil de hace 5 años, no sé. Pero bueno, este challenge pues está mucho más interesante, ¿no? Pues ahí está la invitación. Y bueno, pues estar atentos también con las movilizaciones estudiantiles, juveniles, contra la crisis climática que se están llevando a cabo los viernes. Vamos con más información. Y regresamos con más información ahora de Chasqui Clandestino A, o chasquiclandestino.wordpress.com, en el que ya les había adelantado un poco de la información. Hay un video sobre la marcha. Vamos a leer el texto que acompaña este video. La marcha de la nación cara a cara partió desde la ciudad de Sucre hace 35 días rumbo a La Paz. Y bueno, esta lucha es frente al megaproyecto hidroeléctrico El Balachepete. Y este video, las voces que se han emitido en el cabildo de Ayo Ayo, este sábado 9 de marzo pasado, donde se determinó continuar la marcha. Los marchistas exigen el derecho a su reconstitución territorial, la modificación a la ley que deslinde jurisdiccional y la agilización de los pasos para lograr la autonomía indígena. Esta movilización es una de las más importantes para la nación cara a cara, luego de años de luchar en diversas instancias por su territorio y para las naciones y pueblos que se autorreconocen como indígenas en el país. El gobierno boliviano se ha negado hasta ahora a cumplir las leyes que garantizan el derecho a su territorio ancestral comunitario, una de las exigencias centrales y de fondo de la marcha. A los 13 días de marcha, el gobierno los escuchó y conciliaron una reunión en la ciudad de Oruro. Ahí el presidente Evo Morales les dijo: ustedes son minoría y tienen que someterse a la mayoría. Poco antes de esta reunión, personeros de seguridad les decomisaron sus celulares y cualquier aparato que pudiera registrar este encuentro para informar a sus bases. Les acusaron de estar financiados por la derecha y luego la policía les impidió dar declaraciones a la prensa en Plaza Murillo, centro del poder estatal. Durante la marcha, el Instituto Nacional de Reforma Agraria ingresó a su territorio para fragmentar y parcelar el Ayllu Quilaquila. A pesar de esto, la marcha se encuentra a poco de ingresar en la ciudad de La Paz. La defensa del territorio ancestral y su gestión comunitaria frente al avasallamiento de la propiedad privada individual. Que esta marcha haya sucedido es una muestra clara de lo que pasa en un estado que ostenta el título de plurinacional y que debía por tanto respetar a naciones que han preexistido a la colonia y que son el corazón de una gestión comunitaria y colectiva del territorio. Nos quieren desaparecer a los pueblos indígenas. Ahora, hoy en día, están retoñando nuestras raíces y va a florecer, dice Tata Pablo Ceballos, porque Nación Cara a Cara, Nación Uchipiamonas y los Ailús que están en la marcha y que están defendiendo en todo el país los territorios y áreas protegidas son la memoria viva que se inscribe en el territorio y en lo que está este significa de manera profunda y cuestionadora al avance devastador de lo privado, de lo individual. Y así es, pueden revisar el video que nos comparte el portal de Chasqui Clandestino y pues entender también que no porque un gobierno se pinte de progresista deja de ser un estado capitalista que requiere de insumos como la propiedad privada individual para incrementar o acrecentar los megaproyectos o la ganancia económica del PIB, ¿no? Otra vez la centralización de la economía a través de las claves que movilizan la economía capitalista, que es la propiedad privada. Vámonos con más información. Y la siguiente nota que tenemos es de Brasil. Y bueno, pues los autores materiales. ¿Quién mandó matar a Mariel? Y bueno, pese a que dos policías militares fueron detenidos en Río de Janeiro como sospechosos del asesinato hace un año de la concejal y activista de los derechos humanos Mariel Franco y el conductor del vehículo en el que viajaba Anderson Gómez. La pregunta sigue candente. ¿Quién mandó matarla? Mariel, una mujer negra, lesbiana, procedente de una favela, militante de Izquierda, Partido Socialismo Libertad y defensora de los derechos de las minorías, fue asesinada a tiros dentro del vehículo en el que se dirigía a su residencia tras salir de un evento político el 14 de marzo del 2018. En entrevista con Brasil de Fato, Mónica Benicio, compañera de Mariel, señaló que la prisión de los dos policías es un paso muy importante en la investigación, pero recordó que se necesitó un año para develar los nombres de los homicidas. La respuesta más importante aún no fue dada. ¿Quién mandó matarla y cuál es la motivación de ese crimen? Uno de los detenidos, Ronnie Lessa, es sospechoso de ser el autor de los disparos. El otro, el CEO Vieira de Queiroz, de 46 años y quien había sido expulsado de la policía militarizada, está acusado de conducir el automóvil desde el que se realizó el crimen. Lessa habría disparado contra la concejala desde el asiento de atrás de un automóvil que era conducido por el ex policía militar Elcio Vieira de Queiroz. La División de Homicidios de Policía Civil de Río descubrió 117 armas en la casa de un amigo de Lessa en el barrio de Meyer, entre ellos un fusil M27 con la inscripción de los fusileros navales de Estados Unidos y 100 fusiles modelo M16. El dueño de la casa dijo que su amigo de infancia, Lessa, le pidió que le cuidara el arsenal. La Fiscalía de Río de Janeiro ya ha presentado ante la justicia una denuncia formal por el homicidio doblemente calificado contra los dos. Señaló que el crimen fue planeado detalladamente y ejecutado por personas que tenían pleno conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia y de las leyes, motivado por el rechazo a las causas que ella defendía, por lo que sería un crimen de odio y por motivo fútil, algo que ya había explicado la Policía Civil anteriormente en otra rueda de prensa. Organismos de derechos humanos e incluso la prensa insisten en que la relación entre los autores del crimen y la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Lessa, un ex sargento de la policía militar, vivía en una casa en el mismo complejo residencial donde vivía la familia Bolsonaro. en el barrio de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, donde fue arrestado. Lo que llama la atención es que un sargento retirado tuviera una casa en uno de los complejos más lujosos de Río de Janeiro. Lessa fue delatado por otros 5 miembros del grupo parapoliciales Escritorio do Crime, detenidos en enero y cuyos testimonios aseguran que él fue el autor de los disparos contra el auto que trasladaba a la concejala. Su chofer Anderson Gómez y su asesora Fernanda Chávez, la sobreviviente. Un tercer sospechoso y también ex policía, el ex capitán Adriano Magaláes, sindicado como autor intelectual del asesinato, se encuentra prófugo. Fue el primero en ser ligado entre los sospechosos y la familia de Bolsonaro, ya que su esposa estaba registrada como asesora de la oficina de Flavio Bolsonaro cuando este era diputado regional por el estado de Janeiro. El grupo Escritorio do Crime es una de las milicias más poderosas de Río de Janeiro, pero no se debe confundir con las bandas de narcotráfico que actúan en las favelas, aunque su accionar se ha parecido. Son grupos armados que actúan en las regiones pobres de los cerros y periferias de la ciudad ofreciendo seguridad a cambio de dinero. Y bueno, pues continúa pues esta nota y bueno, pues este, pues como dice, está... pues es un avance el que pues hayan identificado a las personas y que bueno pues estén presas. Sin embargo, pues sabemos que el móvil del asesinato pues tiene mucho que ver como pues con esta activismo de esta persona de Mariel y también pues por sus pues por sus preferencias sexuales, ¿no? En un también en una cuestión racial, ¿no? Racista y pues de conservadora, ¿no? Y bueno, pues sin duda pues ahí sigue pues esta denuncia y pues la exigencia de justicia por parte de pues de todos los que, bueno, de todos los activistas que pues recordamos a esta mujer que, bueno, pues sin duda fue asesinada, pues que debe de ser pues esclarecido, ¿no? Vamos a otra nota. Y bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que, bueno, más bien es un podcast, es un audio que nos comparten nuestras compañeras y compañeros de Radio Temblor allá en Panamá. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar este audio que se llama Especial Voces del 8M, comunicadoras populares y activistas en distintos puntos de Latinoamérica dieron cobertura a las acciones populares y de calles en la conmemoración del 8M. Evelyn Ortiz de Ecuador, Dania Batista de Panamá, Ayelen Correa Roau de Argentina, Sui Wong de Costa Rica, Carmen Aliaga Maliú e Isabel Franco de Bolivia reportaron esta movilización internacional. Vamos a escuchar un fragmento y los invitamos a que conozcan el audio completo en el portal de radiotemblor.org. Y distintas organizaciones feministas y de la sociedad civil como movimientos sociales en Latinoamérica y el Caribe se movilizaron para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ecuador, Costa Rica, España y Bolivia son algunos de los países en que reporteras cubrieron las distintas acciones populares de las calles en rechazo a la agresión y violencia hacia las mujeres, el rechazo al femicidio que ha crecido tanto en nuestro continente y por supuesto la justicia que tanto carece nuestra sociedad y más sobre todo las mujeres, enfatizando en que el modelo de desarrollo es cómplice de todas estas afectaciones que sufre las mujeres. A continuación, algunas voces en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Soy Isabel Franco para Radio Temblor Internacional. Como ecofeminista, antiespecista y estudiante de Derecho, considero que es muy importante ser parte de movilizaciones para hacer político lo privado y señalar, además de hacernos parte de los temas que nos atraviesan y en torno a los que nuestras luchas diarias convergen. Contra el despojo de áreas verdes urbanas, contra el desplazamiento por políticas públicas de gentrificación, contra la tortura y muerte a nuestras hermanas de otras especies, todo legitimado por la mercantilización de sus cuerpos, así como los propios. Este 8 de marzo somos todas las mujeres contra todas las violencias. Mira, yo soy Malú, Somos ecologistas, somos un grupo de mujeres y lo que nosotras pensamos que tenemos que estar todas juntas el 8 de marzo, no solamente el 8 de marzo, sino toda la vida, porque somos mujer, madre tierra, mujer, y tenemos que ocuparnos del equilibrio de la tierra, que es lo principal y que es vida. La tierra es vida, mujer es vida. Yo soy Gloria Rúa, soy del Centro Victoria, de aquí de la ciudad de La Paz. Comparto lo que dice la compañera. Y bueno, cada vez hay más conciencia y queremos generar nosotras también conciencia con el tema del medio ambiente, la ecología, y para que todos estemos bien, para que todos estemos produciendo nuestros alimentos y podamos de esa manera contribuir a un medio ambiente agroecológico mejor. Escuchemos el reporte de Evelyn Ortiz desde Ecuador. El 8 de marzo se conmemora internacionalmente la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades. En Ecuador, según la última encuesta sobre el uso del tiempo, presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en una semana, una mujer trabaja un promedio de 77 horas, mientras que un hombre trabaja 60 horas. Esto, tomando en cuenta que trabajo no solo es ir a una oficina, las labores domésticas, el cuidado de los hijos e hijas y de adultos mayores también es trabajo. Esta desigualdad no solo sucede dentro del hogar, se extiende a las calles y oficinas. En el trabajo remunerado, la brecha salarial en Ecuador es evidente. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hasta diciembre del 2017, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo es de $369, mientras que el de una mujer, en las mismas condiciones, es de $295. Es decir, el hombre gana un promedio de $74 más que la mujer. Según cifras de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, entre el 1 de enero de 2014 al 28 de febrero de 2019, en Ecuador existen 642 casos de mujeres asesinadas violentamente por el hecho de ser mujeres. Es decir, según cifras, cada 3 días hay un femicidio en Ecuador. Es por esto que miles de mujeres autoconvocadas marchamos en las diferentes ciudades del país. En Quito, la marcha empezó en el Ministerio del Trabajo y terminó en la Asamblea Nacional. Al preguntarles por qué es importante marchar, dijeron: mi nombre es María Dolores, yo pertenezco a la plataforma Vivas Nos Queremos. Vivas Nos Queremos ha decidido sumarse y conjuntamente organizar en asambleas el plantón por el 8 de marzo para reivindicar el Día de la Mujer, ¿no? Conmemorar a nuestros ancestros también. Marchamos por algunos puntos, uno de ellos es en contra de todas las violencias machistas que surgen en nuestro país actualmente. No olvidarnos que todavía vivimos en una estructura patriarcal y una estructura machista que nos oprime cada día a las mujeres y a las niñas y a las adolescentes. También marchamos para demandar por la implementación del Sistema Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, la cual fue una ley a que se le quitó el 90% del presupuesto que tenía. Nosotros también marchamos en contra de los feminicidios por falta de justicia. Las mujeres no denuncian porque el Estado no da respuesta a las mujeres en estos casos. Muchas de las mujeres que mueren en feminicidio tenían ya una boleta en su mano. También marchamos para visibilizar el trabajo de las mujeres que no es remunerado, ¿no? El trabajo de la casa, los trabajos de cuidados que decimos que esos trabajos por amor o que les toca a las mujeres, a las damas de casa, también para que se visibilice ese trabajo y entender que es un trabajo y que no es remunerado. Mi nombre es Alicia Dro y soy de Kurdistán. Estamos acá en Ecuador en el 8 de marzo porque sabemos que hay un levantamiento general de las mujeres en todo el mundo que están haciendo este siglo, el siglo de la revolución de las mujeres. Continuamos Continuamos con más información. Y ahora nos comparte el portal causenlared.net un convoy histórico con galería de fotos sobre el convoy que se dirige a Exarquía. La solidaridad es nuestra arma. En 27 camionetas, 65 compañeras y compañeros de Francia, Suiza y Bélgica llegaron la noche de este lunes 25 pasado de febrero al corazón del movimiento anarquista griego en Exarchia para componer otra caravana solidaria. El tren libertario llevaba alimentos, ropa, juguetes, productos de higiene, medicinas y suministros esenciales para refugiados e inmigrantes y para apoyar estructuras autogestionadas en Grecia. Y bueno, dice Marios Lobos, muchísimas gracias a todos los que participaron, aunque fuese de manera modesta. También rompimos récord de donaciones para lugares y colectivos en el acto. El inicio de la recolección fue menor. Gracias a la ayuda financiera de últimos minutos y cines que se apresuraron a instalarnos. Gracias a Marios Lolos, el coautor del póster Love and Revolution, por esas fotos de la llegada a Exarchia esta noche. Y bueno, unas fotos muy chidas. Todos llegando acá con banderas rojinegras, poliamor, así un güey sobre una camioneta, con una bandera rojinegra. Están padres, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ir a Exarchia? A mí me dan ganas. Y bueno, los inmigrantes felices, ya. Los invitamos a que revisen estas fotos, están muy bonitas, y que rompan su xenofobia. Todos, nadie, no hay ningún ser humano ilegal, no hay seres ilegales en este mundo, todos somos legales y las fronteras son una invención nacional partidaria estatista mala. Vamos con más información. Y la siguiente nota de Venezuela, de Caos en la Red. Desclasificado, las huellas de la CIA en el apagón nacional de Venezuela. Un memorándum de septiembre del 2010, desclasificado y publicado por Wikileaks, hecho por una organización financiada por Estados Unidos, identifica el potencial colapso del sector eléctrico venezolano como un punto de inflexión que probablemente tendría el impacto de galvanizar una agitación pública de forma que ningún grupo opositor esperaría generar. La relevancia del memo en el contexto actual se da por el hecho de que la organización que entrenó a Juan Guaidó fue la misma que firmó dicha nota, como muestra el periodista estadounidense Max Blumenthal. Quien escribió el memo fue Srdja Popovic, miembro del Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, Canvas se llama esta, organización con sede en Belgrado, en Serbia, de promoción a la democracia y que entrena a activistas y políticos bajo las direcciones de la lucha no violenta en la búsqueda de cambios de régimen. Canvas ha sido financiado a través de la National Endowment for Democracy, que según a correos desclasificados de Stanford, una agencia privada muy vinculada a la comunidad de inteligencia estadounidense, también recibe dinero y entrenamiento de la CIA. Popovic, en su nota del 2010, escribe, clave en las debilidades actuales de Chávez, es el deterioro en el sector eléctrico de Venezuela. La planta hidroeléctrica Guri sería una de las claves más importantes, según el activista, dándole énfasis a que los niveles de agua en la represa de Guri están decayendo y Chávez no ha sido capaz de evitar la reducción del consumo suficiente para compensar el deterioro de la industria. En dicho memorándum se especula en una grave posibilidad de que un 70% de la red eléctrica del país pudiera apagarse. Y sugirió que un grupo opositor bien entrenado serviría a los fines de desestabilizar el entonces gobierno de Chávez para tomar ventaja de la situación y usarla en el contexto hacia sus necesidades. Blumenthal comenta en su artículo, nos adelantamos hasta marzo del 2019 y el escenario descrito por Popovic se está dando casi exactamente como él lo imaginó, pues Guaidó está tomando las consecuencias del apagón nacional debido a ataques cibernéticos y electromagnéticos, como bandera política para llamar a la gente a las calles a su favor. En este sentido, a Popovic le falló la brújula profética. Pero bueno, no le falló, más bien fue bastante profético, solo que bueno, pues se la aplicaron a Maduro esta vez, y bueno, pues más bien evidencia que el conocimiento que tenían pues de la importancia de esta, pues sí, cuál es el punto débil, ¿no?, de Venezuela, y pues sí, sin duda, semana tras semana Estados Unidos ha estado dando golpeteos a pues a la democracia, o bueno, a Venezuela. Y bueno, pues sabemos perfectamente los intereses de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Habría que ser bastante ingenuos como para pensar que Estados Unidos está metido ahí con esos intereses desde hace pues muchos años, y que sin duda este Chávez, este Maduro, este quien esté, pues le va a hacer la guerra a Venezuela, ¿no? De cualquier modo, ¿no? Bueno, vamos a otra nota. Vámonos con más información ahora del portal KurdistanAmericaLatina.org, que nos comparten: el municipalismo libertario se desarrolla a partir de una vida igualitaria, libre y justa. Y dice Koserin Ahmed, integrante de la coordinación del Partido de Mujeres Libres de Kurdistán, fue entrevistada por la agencia ANF y se refirió al municipalismo libertario, sus raíces ideológicas, su modelo de organización social, la inevitabilidad del ataque estatal y la experiencia de los pueblos de Medio Oriente con respecto a ese ideario. Koserin señaló que el municipalismo libertario se basa en la autonomía democrática, porque el proyecto de nación demócrata tiene una mentalidad basada en gobiernos democráticos autónomos. En ese sentido, la representación del PAJK explicó que la autonomía democrática se nutre de la perspectiva de la organización social, en su fase práctica o de implementación. El proporcionar la representación de todos los pueblos que viven en el área local ofrece sus servicios mediante la adopción del multilingüismo, afirmó. Koserin remarcó que la autonomía democrática se basa en un sistema de copresidencia y la autoorganización de las mujeres que les permite extender la lucha y desarrollar la mentalidad socialista de mujeres libres. En contraposición, detalló la integrante de la PAJK, el municipalismo clásico institucionaliza el monopolio del poder de la élite burocrático basado en la posición y la autoridad que inevitablemente se aleja de la gente. El municipalismo libertario se desarrolla a partir de una vida igualitaria, libre y justa, basada en la naturaleza humana, la sociedad individual, el hombre-mujer, el niño pequeño, el discapacitado mayor, la asociación cultural religiosa y las diferencias. Koserin remarcó la importancia de una representación equitativa y de un sistema de copresidencia para la comprensión del municipalismo libertario. También recordó que el nivel alcanzado por la lucha y la organización de la sociedad demócrata ha abierto el camino para que hombres y mujeres se identifiquen sobre la base de la vida libre, superando el dilema soberano-esclavo. Este sistema apunta a maximizar la participación de las mujeres en la organización social basada en la coordinación, complementariedad, trabajo y coordinación de roles, a difundir la cultura democrática y la democracia del alcalde a toda la sociedad, apuntó la integrante. El municipalismo libertario se basa en la participación directa, se aprenden formas y métodos transparentes y responsables, porque la gente es en realidad parte de la autoorganización y la gestión de los municipios existentes. Koserin agregó que la idea es reducir el poder centralizado del Estado y al mismo tiempo fortalecer los gobiernos locales y regionales. El municipalismo libertario abraza la vida social, donde todos creen en la necesidad de ser un ser humano moral y político que participa activamente con su identidad, cultura y lengua materna. La representante de la PAJK además manifestó que la vida social ecológica tiene como objetivo establecer una vida alternativa con un equilibrio alternativo entre el ser humano y la naturaleza. El concepto de municipalismo ecológico ha sido adoptado, y al considerar todos los espacios de vida como aldeas y ciudades ecológicas, se enfrenta a todas las formas de monopolización, destacó. Koserin aseveró que el municipalismo libertario, que se basa en el paradigma democrático, ecológico y libertario de las mujeres, también ejerce una gran presión sobre la mentalidad de poder dominada por los hombres. Por último, que el poder municipal, que es alejado de la sociedad, se transforma en el poder político antisociedad, en el sentido político, explotando a la sociedad en lo económico, en tanto que municipalismo libertario revierte esto al devolver los municipios y la toma de decisión a la gente. Y bueno, esta es la fuente de Berfin Magdu, Mawa Toilihdan Benitan, ANF y Edición Kurdistán América Latina. Y bueno, con eso cerramos el bloque de noticias internacionales. Desgraciadamente nos acabamos de enterar de un suceso catastrófico, violento, muy, pues que daña mucho a la sociedad. Que Nueva Zelanda hubo un tiroteo en la que parece que un, no sé cómo llamarlo, no sé si es terrorista blanco, de estos que suelen hacer tiroteos, se metió a una mezquita y asesinó con armas automáticas a múltiples personas en el área. Ay, Dios mío, y que lo transmitieron por Facebook Live, estuvo pesado. Al menos 27 personas murieron cuando dos mezquitas de la localidad de Christchurch, en la isla del sur de Nueva Zelanda, fueron atacadas a tiros durante la oración de este viernes. ¿A viernes? Bueno, informaron medios locales que estimaron que el número de heridos es de varias decenas. El jefe de la policía, Mike Bush, dijo que había múltiples víctimas, pero se negó a precisar cuántas y se limitó a decir que el número es significativo. Y bueno, es una tragedia más en un país tan hermoso como es Nueva Zelanda, cuna del Señor de los Anillos, en el que, bueno, pues no quisiéramos que hubiera este tipo de problemáticas, y en general en el mundo, ¿no? Entonces pensemos, pues alzamos nuestros pensamientos por un alto a la violencia xenófoba, a la violencia discriminadora de todo tipo de pensamientos y culturas alternas. Y vámonos ya con una cancioncita para cerrar este bloque internacional. Bueno, vamos a poner un tema musical que se titula La Mala Reputación, en una canción que en su versión original está en francés, de Modeste Reputación, algo así. Y es de Giorgio Brassens, un tipo que en verdad la super onda, les recomiendo que lo busquen, que lo escuchen. Él murió hace poquito, tiene como 1 o 2 años que falleció, pero él, la super bandota, anarco, libertario, siempre es super sonriente, ¿no? Y la verdad, muy de barrio francés. Sí, no, o sea, vamos, en todos los lugares hay banda humilde, ¿no? Y trabajadores. De hecho, esta sociedad de clases maldita, pues también allá en Francia, pues tienen sus campesinos, igual tienen mejor poder adquisitivo por una cuestión colonial imperialista, pero hasta ahí, pues tienen sus clases sociales y bueno, y esta canción dice La Mala Reputación, y habla de esa mala reputación que se hace la gente, pues cuando le gusta la lucha social, ¿no? Cuando no te caen bien los soldados, cuando no eres religioso, ¿no? Cuando no vas a misa, como que hay veces que la gente se te queda viendo mal, ¿no? Y creen que ya, muchos dicen que esa es una muy mala reputación. Y a esto le canta Giorgio Brassens. Hay un compañero en España que pasó muchas de sus canciones al español, al castellano. También se los recomendamos, Paco Ibáñez. Y bueno, esta versión que vamos a escuchar es Giorgio Brassens intentando con su mal español cantar esta canción de La Mala Reputación. Y recomendable, en verdad, Giorgio, y que pues donde esté, un abrazote combativo a este carnal de la lucha de los de abajo. Vamos a escucharlo y regresamos. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr. Tras de mi toros a correr. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr. Salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va Roma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar. Salvo los muros, es de pensar. Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo y vamos con la siguiente nota. Ya estamos en el bloque de Desde el Ombligo del Monstruo. Entonces vamos a hablarle de lo que pasa acá en México y vamos a iniciar con una carta que le envían a Manuel Bartlett. Él, bueno, como muchos de los de Morena, pues era un priista muy, de hecho, renombrado, ¿no? O sea, no cualquier priista, o sea, no Manuel Bartlett, no fue que, es que trabajé ahí de, trabajé ahí de Baby o de Office Boy, ¿no? No, era ahí un consumado político priista, pero bueno, ahora ya con la varita mágica de la 4T, pues ya ahora es un prócer de la nueva patria que se está ahí forjando con la cuarta transformación. Pero bueno, él está encargado de la cuestión de la energía en México y él ahora, luego entonces también está en torno a lo que está pasando en esta termoeléctrica que quieren imponer allá en Huesca, en los territorios de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Y el movimiento de allá, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, le envían la siguiente carta. Dice, hoy leímos una columna escrita por usted en el periódico El Universal, donde dice que hubo una nutrida participación de más de 55 mil personas, donde una franca mayoría de 9,5% votó por un sí a una termoeléctrica terminada que costó aproximadamente 25 mil millones de pesos. Y que de no ponerse en operación habría que comprar electricidad de empresas extranjeras a precios elevados. Pero ¿por qué no dice, señor Bartlett, que de ponerse a operar la planta se le estará comprando el gas natural a las empresas españolas Elecnor y Enagás, que a su vez a través de la ramal de la compañía privada autoabastecedoras de gas natural de Morelos pretenden comerciar el gas en el parque industrial de Cuautla, Yecapixtla y Cuernavaca, todos ellos con intereses privados de empresas transnacionales. A usted también ya se le olvidó que estaba contra el proyecto integral Morelos, ¿verdad? Ya se le olvidó las críticas que hizo al proyecto en Atlixco en 2014, del punto de acuerdo que usted promovió el 24 de abril en el Senado, criticando al proyecto integral Morelos, y nos comparten la liga donde de cuando era senador. Y sigue la carta. ¿Cómo ya se te olvidó? Aquí se los recordamos. En ninguno de los tres estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la obra, ni las empresas extranjeras que operan en el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad comunicaron a la población los detalles del proyecto y omitieron informar a los organismos estatales y municipales de protección civil los riesgos por la construcción de esta obra y la operación de una instalación que transportará 9.061 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad. El Centro Nacional para la Prevención de Desastres consideró que el proyecto era inviable porque el gasoducto pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo. El trazo se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de población, que según las cuentas públicas 2009 y 2010 de la Auditoría Superior de la Federación en México, el margen de reserva por exceso de producción de energía es del 50%, tres veces superior a los estándares internacionales recomendables, que son de 18%, lo cual pone de manifiesto lo innecesario de la obra, que atenta en contra de los pobladores de la región Ixtlapopo y pone en riesgo a cerca de 20 millones de habitantes. El texto es más largo, pero esto que estamos leyendo ni siquiera es la voz de los pueblos de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Es es un extracto de Bartlett cuando era senador hace algunos años. O sea, algo que ha impactado mucho en torno a este debate en torno contra el PIM, contra el Proyecto Integral Morelos, ha sido que López Obrador, antes de ser presidente, llegó a ese lugar, a Huesca, a prometer que no iba a la termo, ¿no? Y lo prometió, y hay un video, y se avienta pues todo un choro de político de no, este es como poner un basurero tóxico en Jerusalén, no lo voy a permitir, no va, y ahora que está de presidente, sí va, y hasta hace una consulta mañosa. Bartlett hizo lo mismo, ¿no? O sea, el encargado de ahora de la Comisión Federal de Electricidad hizo lo mismo, y esto que estamos leyendo son extractos que nuestros compañeros del Frente de Pueblos pues le están poniendo en cara a este tipo, que dicen pues realmente la amnesia que tiene Obrador pues ya te la pegó. Y bueno, vamos a resumir ya este texto y los invitamos a que en el portal de laquehuelga.net puedan encontrar toda la información. Y terminan diciendo: no le tenemos miedo a la consulta, señor Bartlett, sino a los políticos que, como dijo Benito Juárez, con sus palabras defienden al pueblo, pero con sus hechos lo traicionan. Con sus declaraciones sobre no se vio algún tipo de influencia a favor del sí, incluso votaron a favor los ejidatarios, los dueños del agua, organizados en una central. ¿A qué se refiere? ¿A que solo ellos valen, aunque sean minoría? Porque la mayoría del municipio de Ayala votó por el no a la termoeléctrica en una proporción avasallante, ahí sí. ¿A qué central campesina se refiere que votaron a favor del sí? ¿A la central campesina cardenista que está dentro de las líneas de investigación por el asesinato de Samir? ¿Usted cómo sabe de estos resultados y esos detalles que votaron corporativamente? No puede ser ese 9,5 avasallante con que se dice que ganó el sí, un voto corporativo del Estado, como nos los ha denunciado tantas personas que observaron la consulta. Por último, ahora que es director de la CFE, lo invitamos a que cumpla con su punto de acuerdo promovido como senador en 2014 al director de la CFE y presente un informe público sobre los efectos sociales, económicos, ambientales del proyecto integral Morelos, pero no solo las cifras maquilladas, sino datos reales que incluyan el riesgo volcánico, la composición química que componen las aguas de descarga, las empresas que se benefician en el transporte de gas y luz, las consecuencias de las emisiones de óxidos de nitrógeno, la medición del ruido en el periodo de pruebas, el informe de dónde descargaron el agua en el periodo de pruebas, la evaluación de ecosistemas, todo esto antes de querernos llamar ignorantes. Y si lo somos, quítenos lo ignorante. Denos los estudios antes de querer comenzar a decidir la operación del PIM. porque les guste o no, están en territorio indígena y deben obtener nuestro consentimiento para operar la termoeléctrica, y si el pueblo dijo no, es no. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, pues ahí está esta información que, insistimos, es bastante fuerte y polémica, y vamos a seguir atentos a lo que pase. Y la siguiente nota es la nota que les comentaba hace un rato de la antimonumenta que fue instalada el viernes pasado, y que, bueno, ya les habíamos comentado el lunes de bueno, de cómo estuvo, de la participación de los familiares en este acto y de la marcha también que hubo también. Entonces, bueno, el asunto es que, bueno, la antimonumenta, pues, estuvo custodiada, bueno, resguardada, más bien, ese nombre es muy feo, bueno, estuvo resguardada por chicas que, bueno, pues, estuvieron ahí cuidándola de que, bueno, pues no fuera retirada, ya que, pues, pues se puso sin pedir permiso, ¿no? Y bueno, pues como un acto de memoria, ¿no? Como una reivindicación artística, ¿no? Como una acción artística que, pues que habla por sí sola y que, pues, dice, ¿no? Pues bueno, ya ustedes obsérvenla. Pero vamos a escuchar unas palabras de una compañera que estuvo allá y que, pues, hizo un video que, bueno, pues, pues muestra cómo fue la instalación. Y bueno, pues la verdad sí fue un momento muy bonito, muy emotivo, muy pues también de mucho trabajo y de mucha solidaridad y de mucha convicción por pues hacer justicia de alguna manera simbólica a las compañeras, a las mujeres que han sido asesinadas y que sus pues sus crímenes pues aún siguen impunes. Bueno, vamos a escuchar a esta compañera. Hoy es 11 de marzo, por la noche, la antimonumenta se instaló el día 8 de marzo tras las movilizaciones en conmemoración al Día de la Mujer. Se decidió instalar en la Plaza de Bellas Artes. La finalidad es muy clara, lo piden las familias, es un llamado a la memoria, pero es un llamado a la memoria y a la justicia. Los feminicidios en México no están dando seguimiento a los casos. La justicia no ha llegado para la mayoría de estas familias, y hoy por hoy un montón de leyes conservadoras están empezando a avanzar. Las condiciones de violencia en la que vivimos las mujeres en México son cada vez más graves. No, estamos hablando de 9 mujeres que son víctimas de feminicidio al día. Estamos hablando de que el 60% de nosotras hemos vivido violencia. Los antimonumentos y la antimonumenta es una expresión del pueblo, de las mujeres que estamos hartas. Entonces, mientras no sea de esta memoria selectiva del Estado, van a tender a querer eliminarnos. Estamos en plantón permanente desde el día de su instalación porque hemos recibido asedio por parte del gobierno de la ciudad para la permanencia del mismo. Llegan y amenazan, se paran, hay rondines cotidianos, todo el tiempo están como circulando. Incluso personas vestidas de civil llegan, ha habido pues machitos que se paran y violentan a las compañeras en más de una ocasión. Necesitamos apoyo, apoyo en especie, en material, es decir, lo necesario para un plantón: comida, cobijas, casas de campaña, artículos de papelería, agua, sueros. Hace mucho calor y la realidad es que estar aquí todo el día es súper desgastante, no sirven mucho los sueros, no sirve mucho el agua, comida preparada porque no tenemos ni electricidad ni dónde cocinar. Pero también sus testimonios, ¿no? El testimonio de otras mujeres que han sufrido violencia, para extender este tendedero todo lo que podamos y que sea evidente que la violencia es algo permanente, que el Estado mexicano ha querido invisibilizar y que ya no estamos dispuestas a permitirlo. Jugando con las blancas nubes, con las nubes blancas viene y va. También necesitamos brazos, venir y acompañarnos durante el día o durante la noche, también es importante. El hashtag es se va a quedar. La idea, estamos convocando a las mujeres y a cualquier persona solidaria, a todos, a que vengamos, tomemos una foto y se suba con el hashtag se va a quedar. Pues nada, que los esperamos a venir y a unirse a nosotras para la permanencia del antimonumenta, y recordar que esto no es una memoria triste, es una memoria en resistencia. Nosotros vamos a construir la resistencia y estos números van a bajar porque nosotras nos vamos a organizar para hacer que pare. El antimonumento es una memoria a la vergüenza, a lo que no debería de estar pasando. Y bueno, pues este audio pues lo publicaron bueno, poquito después de haber instalado el antimonumento, y pues el día de ayer, o anterior no estoy segura, el subsecretario Encinas y bueno, una persona que se llama Candelaria Ochoa, manifestamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El acuerdo que estableció con el gobierno de la Ciudad de México es que el antimonumento se queda. Bueno, entonces, bueno, pues ahí por palabras de estos personajes, garantizan que el monumento pues se va a quedar. Entonces, pues esperemos que así sea. Y bueno, pues también los invitamos pues a que lo visiten, a que pues también le hagan promoción para que, bueno, pues de alguna manera se defienda, porque bueno, pues sabemos que los ataques hacia las mujeres, inclusive él mismo durante la marcha y después de la marcha, pues fueron fuertes, ¿no? La reacción machista, la reacción patriarcal también, pues es algo latente que vimos después de este 8 de marzo, que extrañamente se lanzaron ataques contra las manifestantes y contra las acciones, ¿no? Cosa que pues nos parece bastante absurda, pero bueno, por la misma razón, pues les llamamos a que pues defendamos también ese la antimonumenta. Continuamos con más información. Y ahora nos comparten del portal educaoaxaca.org. Juez federal ampara al ejido Paso de la Reina en Oaxaca contra la supresión de las vedas de agua de EPN y deja sin efecto el decreto del 6 de junio. Y dice, autoridad agraria del ejido de Paso de la Reina presenta recurso de revisión. El 31 de enero de este año, el juzgado primero de distrito en el estado de Oaxaca, en el juicio de amparo número 701/2018, concedió el amparo al ejido Paso de la Reina, municipio de Santiago Jamiltepec, en Oaxaca, contra los llamados decretos de Peña Nieto. La demanda de amparo se interpuso contra el decreto por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Papagayo 1, Río Papetaquillas, Río Omitlán, Río Papayagayo 2, Río Papagayo 3, Río Papayagayo 4, Río Nexpa, Río Nexpa 2, Río La Arena 1 y Río La Arena 2, pertenecientes a la región hidrológica número 20, Costa Chica de Guerrero, y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público, urbano y ambiental, o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la región hidrológica antes referida, por considerar que dicho decreto viola en perjuicio el ejido Paso de la Reina, diversos derechos agrarios y colectivos de los pueblos indígenas. Y dice, la sentencia a nuestro favor señala que la justicia de la Unión ampara y protege al ejido Paso de la Reina, por efecto de que se debe dejar sin efecto el decreto 6 de junio de 2018 por el que se suprimen las vedas. Señala el juez de distrito que antes de emitir los decretos se debió garantizar el derecho a la consulta y participación en todas las fases de planeación y desarrollo de dicho proyecto decreto, en la medida que pueda afectar la posesión y uso de las aguas de la comunidad indígena del ejido Paso de la Reina y probablemente al medio ambiente sano del territorio en que habitan, así como otros derechos esenciales para su supervivencia. Es importante enfatizar que el amparo no solicitamos la consulta sobre el decreto de veda, sino que se solicitó otorgar la nulidad y la suspensión definitiva del levantamiento del decreto de veda. Para ello argumentamos la violación a los siguientes derechos: derecho colectivo al territorio indígena, derecho a la consulta, derecho humano al agua, derecho a agua y medio ambiente, derecho al uso preferente de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, Sin embargo, en la sentencia el juez no se pronunció sobre los otros derechos. Por lo anterior, la autoridad agraria del ejido del Paso de la Reina presentó un recurso de revisión el 12 de marzo de 2019 en contra del auto por el que se nos otorga el amparo y protección de la justicia federal, pues consideramos se ha violado el principio de exhaustividad a efecto que sea remitido al Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa. Mientras continúa en el trámite del recurso presentado, las comunidades, autoridades agrarias, municipales y tradicionales que integran el Consejo de Pueblos por la defensa del río Verde Copudeber, continuaremos defendiendo nuestros derechos así como nuestros territorios y el río Verde, como lo hemos venido realizando desde 2006. Ríos Libres, Pueblos Libres. 14 de marzo, Día Internacional contra de las presas y en defensa de los ríos. Vámonos con más información. Bueno, pues también aprovechando, pues este 14 de marzo se conmemora el Día Internacional contra las represas en todo el mundo. Y bueno, pues esto nos recuerda a muchas resistencias acá en México. El día de ayer hubo una actividad y una conferencia con nuestras compañeras y compañeros de Temacapulín, Jalisco, quienes están luchando en contra de la presa Temacapulín, un proyecto que quiere inundar sus comunidades. También hubo una jornada de actividades en Paso de la Reina, pues que duró 4 días, también bastante nutridas. Ahí se ven las imágenes que nos han compartido y un muy bonito cartel de nuestros compañeros de allá de Copudeber, entre muchos otros. Y bueno, también en este marco pues seguimos también reclamando la libertad para todos los presos y presas políticos que están luchando en defensa de su territorio, particularmente a los que luchan contra las represas, como es el caso de Marco Antonio Suástegui, de lo que es la resistencia contra la presa La Parota allá en el estado de Guerrero. Y bueno, continuando con la información, tenemos una nota de Puebla, de una comunidad indígena que ha logrado llevar a revisión la inconstitucionalidad de la ley minera. Este es el caso de la comunidad de Tecoltemi, quien pide se ordene la cancelación de los títulos de concesión, pero también que se revisen diversos artículos de la ley minera. Una ley que ha sido fuertemente criticada y con mucha razón, mucha obviedad, porque es una ley, pues sí, ¿no? Sí, colonial definitivamente, pues que supedita, ¿no?, el territorio a los intereses de las empresas mineras y que pone como si fuese como la panacea, ¿no?, la minería. O sea, cuando ni en términos económicos le está dejando al país porque pagan muy pocos impuestos, en términos ambientales pues es la muerte definitivo contra la tierra, el aire, el agua. En términos sociales destruye y comúnmente divide a las comunidades, los envía a la precariedad, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el por qué se ha ganado este mote de ser prioritaria solo responde a intereses mezquinos políticos y ha sido muy criticada. Y bueno, este es el caso también de la comunidad de Tecoltemi, allá en Puebla. Y un juzgado federal en Puebla tendrá que decidir si la ley minera es inconstitucional luego de que una comunidad nahua ubicada en Iztacamaxtitlán interpuso un amparo contra 2 concesiones otorgadas sobre su territorio, así como contra diversos artículos de la legislación vigente. Pobladores nahuas acusan al subsecretario de Minería de respaldar concesiones que violan la ley. Nuestros compañeras y compañeros, en la demanda de amparo que acompaña al Consejo Tiyatlal y la Organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, la comunidad de la Sierra Norte de Puebla reclama al Estado mexicano haber entregado las concesiones sobre su territorio a la filial de México de la empresa canadiense Almaden Minerals sin consulta previa y sin consentimiento, como muchas de las concesiones y proyectos que se han estado impulsando en nuestro país. Y bueno, pues viene ahí más explícita la información. Aquí ya le hemos dado seguimiento. De hecho, nuestras compañeras y compañeros de esta comunidad estuvieron hace algunas semanas aquí en la Ciudad de México. Hicieron una conferencia de prensa en la puerta de Palacio Nacional en el marco de las conferencias matutinas del presidente. donde hacían este llamado también a que pues la Secretaría de Minería no esté ahí ayudando y promoviendo y dándoles el espaldarazo a estos a estas empresas que quieren lucrar con su territorio. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan el artículo completo en la página de remamex.org. Ahí podrán encontrar más información. Y también a que se sumen a esta campaña para que nuestros compañeros, pues se les dé la razón en el sentido no solamente de echar atrás esta concesión minera, sino de plantear como inconstitucional esta ley que, pues en verdad es muy colonial y supedita al territorio a intereses capitalistas. Vámonos con más información. Tenemos una nota de artículo 19 que dice: en los primeros 100 días de gobierno se ha intensificado la intolerancia a la crítica y al discurso disidente. Y bueno, el 12 de marzo el Signa Lab de ITESO de Guadalajara publicó una investigación que afirma que existen planes orquestados para generar una narrativa en redes que impulse el repudio a la prensa calificándola como chayotera o fifí. La relación semántica entre las palabras más utilizadas muestra una persistente expresión de repudio hacia la prensa y esparce la idea de que el presidente está siendo injustamente atacado. Estos planes, afirma el informe, incluyen ataques masivos a través de redes sociales a periodistas que realizan una cobertura crítica del presidente de la República. En el informe publicado, dice: democracia, libertad de expresión y esfera digital, análisis de tendencia y topologías en Twitter. El caso de la red AMLOB. Se asegura que actualmente está teniendo lugar una operación coordinada de comunicación en Twitter para inhibir voces críticas y disidentes, según el ITESO. Esto se realiza a través del uso de bots, trolls y cuentas falsas que atacan principalmente a periodistas y difunden una narrativa en donde presenta a la prensa como el enemigo. Por su parte, artículo 19 también ha documentado desde el inicio de la transición en 2018 cómo estas narrativas tienen resonancia a través del discurso de López Obrador, que en diversas ocasiones ha emitido declaraciones estigmatizantes hacia la prensa con calificativos como prensa fifí. Este discurso puede legitimar e incentivar ataques en contra de las y los periodistas en lo digital, en lo físico, y afecta a la pluralidad del debate político y público. Lo anterior incrementa el nivel de vulnerabilidad y riesgo al que se enfrentan las y los periodistas en el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión en América Latina, donde solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se documentaron 47 asesinatos y 4 desapariciones de periodistas probablemente vinculados con su labor. Incluso en conferencia matutina del pasado 8 de marzo, el presidente intensificó el discurso en contra del periódico Reforma, señalando que es un periódico que surge en el gobierno de Salinas, que ha procurado no tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueo en el periódico neoliberal y que simuló que combatía la corrupción y ayudó al fraude electoral. Y bueno, pues menciona algunos casos en donde, por ejemplo, un periodista del medio digital Animal Político preguntó a López Obrador sobre las investigaciones en el caso Odebrecht, su gobierno, y dice así: su gobierno, a través de áreas de la función pública, ¿nos van a informar en qué estado recibieron las investigaciones de este fraude? Como consecuencia, el periodista fue exhibido en un video en YouTube y recibió ataques en la sección de comentarios de esta plataforma que lo descalificaban. Como decían, perros infelices del Animal Político se venden al mejor postor. Quedó como lo que es, un pobre pendejo, refiriéndose al periodista. Espero que todo México se dé cuenta cómo los fifís tratan de desacreditar a nuestro presidente día a día. Y bueno, pues así varios casos que se han dado de en otros periodistas, en donde en diciembre del 2018, durante una transmisión en vivo de la visita de Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas, donde presentó la reducción de la tasa del impuesto agregado del 8 al 20% al impuesto sobre la renta, un periodista recibió comentarios estigmatizantes, tales como chayotero y vendido, por parte de los usuarios en redes sociales. Y bueno, también En enero, el 25 de enero del 2019, tras cuestionar al presidente sobre su estrategia en el tema de desapariciones, una periodista recibió twitters con insultos y calificativos como mercenaria, hija de su reputa madre, chayotera. Y pues así las cosas con las personas que pues cuestionan, y ni siquiera es atacar al presidente, o sea, son preguntas cuestionables, o sea, una pregunta pues que en un gobierno democrático o pues que pues son críticas, y bueno, los gobiernos que hemos, o sea, deben de atender también a la disidencia, bueno, tienen que atenderla de otra de maneras también en el discurso, y bueno, pues el discurso del presidente es así, ¿no? Y bueno, continúa la nota, como les digo, son varios casos, pero bueno, artículo 19 exige al presidente, bueno, ya había, artículo 19 había mandado una carta para donde dice de que debe garantizar el presidente un ambiente de seguridad para las y los periodistas. E informar y opinar sobre López Obrador no puede realizarse entre el miedo y la censura. En este sentido es importante impulsar una contranarrativa de reconocimiento de la labor periodística en un Estado democrático que desaliente la polarización y anime el debate público plural. Y bueno, artículo 19 exige al presidente Andrés Manuel López Obrador que emita un mensaje público en el que rechace toda agresión contra periodistas que puedan tener lugar durante la cobertura de cualquier evento público de la presidencia. El jefe de Estado debe reconocer de manera inequívoca la importancia de una prensa libre y democrática. Y de igual modo, artículo 19 exige al presidente de la República que se abstenga de emitir declaraciones que descalifiquen o estigmaticen a la prensa y que la desubiquen en una posición de mayor vulnerabilidad en donde puedan ser víctimas de amenazas en el ámbito digital y físico. Y bueno, pues esto es lo que artículo 19 pues emite, ¿no? Como una alerta también, pues a que, pues sí, y lo hemos visto en redes sociales o pues también estos casos en donde cualquier cosa o cualquier comentario disidente o como les comentaba, ni siquiera ofensivo o descalificativo del presidente, sino simplemente crítico, es descalificado de formas bastante pues infantiles, ya que pues son descalificar a la otra persona. Y bueno, pues es un ambiente también que por ese lado se torna raro, ¿no? Pero bueno, vamos a otra nota. Continuamos con más información y aquí tenemos la información de la cooperacha.org.mx. La nueva central de trabajadores expresó su apoyo total al movimiento obrero de Matamoros. En el foro de solidaridad con las huelgas, la asesora legal del movimiento obrero maquilador de Matamoros, Susana Prieto Terrazas, recalcó la necesidad de unificar las luchas y movimientos sociales que existen a lo largo y ancho del país. En el foro, celebrado ayer en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, participaron sindicatos como la CENTE y representantes del sector cooperativo como Pascual, Tradoc y Alcona, con el objetivo de difundir y enlazar las distintas luchas sociales que existen en el país. Prieto Terrazas denunció las calumnias que varios medios de comunicación masiva han hecho en contra del movimiento y su persona. Pidió ayuda jurídica al ESME para el registro de un sindicato independiente de trabajadores en Matamoros. El secretario general del ESME, Martín Esparza, expresó el apoyo total del sindicato y de la nueva central de trabajadores con la lucha obrera de la ciudad de Matamoros. Entre los ponentes se encontraban trabajadores matamorenses, participantes a las empresas Mecalux, Tridonex y Coca-Cola, así como dirigentes sindicales de la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana, las cuales permanecen en huelga. Los trabajadores del norte hicieron un llamado a apoyar económicamente su lucha, ya que después de un mes de huelga empiezan a escasear los recursos para pagar la renta y mantener la familia, señalaron. Dentro de su jornada de actividades en la Ciudad de México, los integrantes del M2032 convocaron a una marcha el día de hoy a las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo en apoyo a su lucha y planean incorporarse a la Jornada Nacional e Internacional de Mujeres que Luchan este sábado 16 de marzo. Desde principios del 2019 en México se vive un proceso de movilizaciones laborales en varios puntos del país, el cual comenzó con el emplazamiento a huelga de 45 empresas maquiladoras en la fronteriza ciudad heroica de Matamoros. Y bueno, así también les compartimos la información sobre la esperanza de hacer un frente unitario de universitario, también como hablando un poco más de la Universidad Autónoma Metropolitana, Chapingo y otras universidades que están exigiendo un mayor aumento salarial y respeto al contrato colectivo de trabajo, también se están aglutinando como en demandas de reivindicadoras de la calidad del trabajo, ya que los aumentos no han sido significativos y al contrario se han visto disminuidas muchas áreas de la universidad por los recortes que se han seguido sucediendo en la educación pública en México y que no contempla ni siquiera el alza a la inflación. Y bueno, con eso ya terminamos el bloque de nacionales. Sí, también un anuncio, nuestros compañeros de la huelga de la UAM están impulsando un proyecto de comunicación desde los trabajadores en huelga y han abierto un redes sociales y también páginas web, la pueden encontrar en Facebook como InfoWAM y también en Twitter como Voces InfoWAM, en Instagram como Voces InfoWAM y también en mixlr.com/InfoWAM puedes escucharlos todos los días de 11 a 2 de la tarde en un noticiero que están haciendo sobre la huelga. Y bueno, pues hay que estar atentos y solidarizándonos con esa y todas las luchas obreras que están ahorita en pie y que las que se están levantando, porque parece que viene toda una efervescencia del movimiento de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, ya vámonos con una canción para finalizar este programa, esta sesión radiofónica. Esperamos que haya sido de su agrado, que se incorporen alguna de las luchas de su barrio, de su colonia, de sus posibilidades, que generen algún contenido sobre las problemáticas que les aquejan y pues seguir rompiendo el cerco mediático es una de las tareas más importantes que nos toca para generar una discusión sobre qué mundo queremos. Y bueno, de este lado estuvo Pancho. De este lado Evo. De este lado Sue. Y vámonos con... De este lado Su. Y vámonos con una canción de... Baila, baila. Baila, baila, la bruja, la perla, Bogotá, imperdible, dice esta canción que nos comparten en redes sociales. Mujeres en lucha, Mar Chiquita. Y bueno, vamos a escucharla y nos escuchamos en la siguiente emisión. Querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. ¡Uy!